Thank you.

bikini y son coyucumanta. Bikini y son coyucumanta. Suma por tu política, suma por tu política, mana, unida caita con tu imanta. Ya que ni pico si mi pilla, que ni pico si mi pilla, ama y tú, son coita pisco y mano. Tierra mía y generosa, tierra mía y generosa, a ti suelo querido y olvidado. Yo te nombro y te canto, yo te nombro y te canto por Bolivia.